¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, vamos a estar acompañándolos a partir desde las 12 y hasta la 1 de la tarde aquí en Multitud para intentar compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional y regional. Hoy vamos a hacer hincapié en un suceso que aconteció en nuestro propio país no hace muchos días y que tiene indudablemente sus réplicas en otros países de la región, lo que ha llevado a que esta cuestión, la cuestión indígena, que es a la que nos referiremos en esta edición de hoy de Multitud, nos concite en nuestro interés para intentar compartir con todos ustedes nuestros puntos de vista acerca de una cuestión tan sensible y tan añosa como 500 años. A mí me parece que lo importante de esta cuestión está acelerado por un suceso, como les decía hace unos segundos, que nos sorprendió hace pocos días, y que consistió en la marcha del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Una marcha que totalizó 1.900 kilómetros y que culminó en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en lugares neurálgicos, sensibles, simbólicos de la gran ciudad portuaria. Al mismo concurrieron centenares de mujeres indígenas de todos los lugares del país, de todas, o por lo menos de muchas naciones indígenas que habitan el territorio argentino. Y me parece que este dato, por lo que significó en sí mismo y por la importancia que ha adquirido la cuestión indígena en términos políticos, sobre todo a partir de esta circunstancia ejemplificativa que acaeció después de las elecciones recientes en el Ecuador y el rol que jugaron los pueblos indígenas en esa elección, incluso su propio espacio político, me parece que alcanzan como para convocarnos a dialogar y a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad que acontece en torno a la cuestión indígena en nuestro país, que por supuesto no es una realidad unitaria, que no es homogénea, que es diversa, que es plural y que por lo tanto es compleja. Vamos a elegir un hecho anecdótico, pero por su potencia discursiva, digno de ser recordado. Hace pocos años, un presidente argentino neoliberal, él decía que nuestro país desciende de los barcos, y con ello repetía un latiguillo histórico que ha blindado con un sentido común colonial las lógicas de los sujetos que habitamos este suelo. La verdad es que la Argentina no desciende de los barcos. La Argentina era un país habitado por muchísimos pueblos originarios que el genocidio, llamado eufemísticamente conquista del desierto, abatió, diezmó en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. En un experimento que tuvo resonancia mundial, porque fue el primer genocidio de la modernidad. Tal vez uno entraría en disputas con quienes reivindican el genocidio armenio como el primero de esta era. Yo creo que el genocidio argentino es el genocidio más notorio de la modernidad porque tiene un dato distintivo que es la cultura concentracionaria. Este genocidio incluyó el establecimiento de campos de concentración en el propio territorio argentino. Sí, señor, campos de concentración en lugares como Valcheta, en la provincia de Río Negro. Y aún así, después de esta masacre, más del 55% de los argentinos tienen en la actualidad sangre indígena. Por lo tanto, lo que decía este mandatario y quienes piensan de la misma manera puede ser refutado con los datos duros de la realidad. No debió sorprendernos aquella exteriorización de este personaje, porque era aquel un tiempo donde uno de sus ministros mostraba en público su preocupación y su racismo rampante a través de una preocupación. Esa preocupación era que algún día este país pudiera ser gobernado por un santiagueño. Yo creo que todo eso es bastante reciente y todos lo recordaremos. Por lo tanto, la cuestión indígena remite, en primer lugar, a una cuestión que es señera, sensible, fundamental, que es la cuestión de la raza. Miren, esta es la única pandemia que todavía no ha tenido un día después. No sabemos si lo tendrá y si lo tiene, cuándo será. Sin embargo, y para poner en valor el rechazo explícito al racismo neoliberal que expresan este tipo de posturas, una larga marcha de mujeres de pueblos originarios se hizo presente en la ciudad portuaria. De la misma forma como lo hicieron miles de indios que entraron a Buenos Aires a caballo a principios del siglo XIX para ofrecer sus lanceros para pelear con los ingleses que acechaban y que finalmente terminarían invadiendo en dos oportunidades seguidas la ciudad puerto. Por supuesto, las atildadas gentes del Cabildo se aterrorizaron, lo mismo que el resto de los habitantes de una ciudad que creció mirando a una Europa que nunca llegó, y en definitiva optaron por despreciar la generosa ayuda ofrecida por los loncos más referidos, más respetados por los pueblos originarios de esa época. Pero las cosas, al parecer, están cambiando. Estas mujeres, extrañas mujeres, diversas mujeres, distintas mujeres, que provenían de un subsuelo ignorado, decidieron ir allí, al corazón mismo del salvajismo unitario histórico, aquel que aprendimos en los colegios y en las escuelas, para llevar a cabo, como les digo, esta marcha del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Fueron a alertar y a pedir para que cese el terricidio, para reivindicar a sus muertos que van desde Calfucurá, aquel enorme conductor que en tiempos de Rosas imaginaba una confederación indígena, hasta Rafael Nahuel. Pidieron por el medio ambiente, contra la megaminería, marcharon contra la misoginia, contra el fascismo y clamaron por la transformación más grande que se ha reclamado en tiempos de la pandemia, la creación de un Estado plurinacional, de lo cual tenemos como estructura institucional y política antecedentes aquí en América Latina. Dice un historiador que citamos en muchas oportunidades, Enrique Ruiz Domenech, un historiador español, en su libro El día después de las grandes pandemias, que se editó hace muy pocos meses, que cada una de las cinco grandes pandemias de la era cristiana dejaron con los años transformaciones superadoras en la humanidad, transformaciones impensadas. Uno de esos cambios, de esas innovaciones, fue nada menos que el Renacimiento. Tal vez una de las grandes transformaciones que depara esta pandemia se convierta en una lucha por un Estado plurinacional que trascienda el federalismo rancio de una constitución como la nuestra, que ni siquiera con su redacción de 1994 alcanzó a interpretar en su verdadera magnitud el país real. Y esto lo tenemos a la vista en los ejemplos que cotidianamente ocurren con la relación que establecen las provincias con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Todos y todas hemos pensado seguramente en las marcas que nos habrá de dejar la peste. Todas y todos sabemos que esas huellas habrán de sacudir las dimensiones conocidas y van a provocar cambios que a veces no queremos siquiera imaginar. Muchos pensamos en la posibilidad funesta de un fascismo rampante, de nuevas y más sofisticadas formas de control social, de un capitalismo cada vez más brutal, de miles y miles de sujetos alejados de lo común, en sobrevivientes cada vez más individualistas, en sociedades cada vez más injustas, en una aceleración de la circularidad tabicada del neoliberalismo. Pero de pronto, como una aparición pasional, masiva, profundamente amorosa, ética y solidaria, las mujeres originarias irrumpen en un escenario impensado, intocable. Plantan una bandera inesperada, agitan la necesidad de articular definitivamente la nación con sus formas jurídicas, quieren marchar hacia una definitiva democracia igualitaria. Allí anida una disrupción emancipatoria. Cuando los que nos ocupamos de la cuestión de la emancipación desde distintos lugares, desde distintos saberes, reflexionamos sobre las dificultades que la emancipación va a deparar en un futuro en el que el neoliberalismo parece ser invencible, las decenas de pueblos originarios que se concentraron en Buenos Aires clamaban por el buen vivir. Sus mujeres fueron las que caminaron centenares de kilómetros, miles de kilómetros, para hacer que sus voces se escucharan. Plantearon una diferente escala de valores, una forma distinta de convivir con la naturaleza y con la madre tierra, seguramente el ejercicio de un poder obediencial, como lo trabaja el filósofo Enrique Dussel, o la condición sagrada de los viejos y los ancianos, muy arraigadas ambas en las tradiciones más caras de los pueblos originarios. Esta aparición constituye una epifanía. La primera gran sorpresa de la pandemia nos emparenta con lo común, con la comunidad. Nos devuelve a una ancestralidad que no concibe el pragmatismo de la política disociada de la ética, que es una asignatura pendiente de los populismos, como lo es el extractivismo, como lo es también la corrupción, como lo es el narcotráfico. Llevan a cabo un ejercicio inédito de construcción de pueblo. Y ojo, un ejercicio de construcción de pueblo es un ejercicio que lleva a la emancipación, o que por lo menos puede conducir a la emancipación. Por aquí parece pasar entonces un promisorio camino todavía no abierto y que debemos explorar y reflexionar sobre su condición, su posibilidad, su profundidad y la factibilidad de un armado diferente para afrontar lo que vendrá. Hacemos una breve pausa musical y después sí, continuamos analizando esta marcha tan particular que hace que hoy multitud se ocupe de la cuestión indígena. Para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan, para contar un pan Muy bien, y después de esta primera pausa musical, continuamos aquí en Multitud hasta la 1 de la tarde, hoy dialogando con todos ustedes acerca de la significación que ha tenido esta marcha de mujeres indígenas por el buen vivir, una marcha caminando que se realizó desde los todos los puntos cardinales del país hasta la ciudad de Buenos Aires, haciendo una petición muy clara de ciertos principios que en medio de la pandemia resultan particularmente significativos. Habíamos señalado en el bloque anterior que muchos pensadores se han debatido en un esfuerzo por tratar de intuir cómo será el mundo después de esta peste, por utilizar el título del libro de Albert Camus. Las mujeres por el buen vivir, las mujeres indígenas por el buen vivir, han intentado una respuesta a este interrogante. Y creo que esa respuesta nos devuelve a una gran a un gran ágora, que es el ágora de la ancestralidad, que llevan a cabo con su tarea una institución de un sujeto social que nadie esperaba y que hacen que este día de mayo, en el que llegaron al centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no sea nunca más un día común, un día más, si me permiten la redundancia. No puedo menos que volver a pensar en los grandes cambios que este historiador español que mencionábamos hace un rato logró distinguir después de cada acontecimiento pandémico. Esta marcha, esta presencia súbita del país real bajo la lluvia de Buenos Aires, constituye una disrupción, ensaya una propuesta en medio del desastre y marca un rumbo que nos obliga y nos implica a pensar, o mejor dicho, a sentipensar, como lo caracterizan y lo sienten y lo viven los pueblos originarios. Y asente pensar con características y con categorías diferentes. A concebir al ser como formando parte de la comunidad. El hombre, el ser humano, siempre fue comunidad. Nunca fue individuo. El individuo fue una construcción de la modernidad, particularmente del idealismo alemán del siglo XVIII. Pero el ser que está siendo, que está arrojado a la realidad, como decía Rodolfo Kusch, ese ser que está presto para ponerse de pie y marchar, ese sujeto, en este momento especial de la historia, justamente fueron las mujeres que marcharon. Y a mí me parece que este dato es central por varias razones. Primero, justamente porque quienes se animaron y le pusieron el pecho y su humanidad a esta gesta fueron las mujeres de nuestros pueblos originarios. La segunda particularidad que quiero destacar es esta reivindicación del buen vivir, del suma causa o suma camaña. Esta idea de ubicarnos como formando parte de una naturaleza a la que no debemos proteger, la debemos respetar, prescindiendo de algunos dogmas en los que hemos sido educados entre seres vivos y seres inanimados. ¿Por qué no pensar que entre seres vivos y seres inanimados puede levantarse una concepción alternativa que apunte a la armonía del universo, sintiéndonos nosotros parte de ese universo. Y creo que aquí es necesario detenerse, porque cuando uno habla de la ancestralidad, hay muchos que creen dos cosas. Lo primero, y este es un reproche justificado, atendible, es que la filosofía de la liberación no ha avanzado en los últimos años con la potencia, con la fugacidad, con la decisión, con la musculatura teórica con que lo debiera haber hecho. El otro prejuicio tiene que ver con una suerte de vuelta caricaturizada a un pachamamismo sin ningún arraigo en una supuesta realidad. Y aquí sí quiero detenerme para hacer un par de reflexiones muy breves. En primer lugar, la ancestralidad no significa una idealización de los pueblos originarios como nuevos sujetos históricos, como pueblos capaces de sustituir a los sujetos políticos que llevaron adelante las grandes transformaciones y las grandes reformas y revoluciones de nuestro continente. Es más, muchos miembros de las comunidades indígenas terminan también votando a las derechas en este momento tan particular de Latinoamérica. Los motivos los tendremos que buscar, los tendremos que entender, los tendremos que asimilar. De modo que esto no es un seguidismo casi mágico detrás de una consigna que tiene que ver únicamente con el indigenismo. Lo que estamos pretendiendo es respetar algunas formas, algunas consignas, algunas maneras de mirar el mundo desde el conocimiento de los antiguos, desde el saber de los antiguos. Y eso es no solo necesario, sino imprescindible, porque no hay forma de liberarse de este capitalismo neoliberal si no nos liberamos de la colonialidad. La colonización ya pasó, pero ha quedado en pie la colonialidad. Y esa colonialidad, que es la que de alguna manera acota las posibilidades de análisis crítico situado de nuestros connacionales, es un punto neurálgico, es un punto vital. Lo decía aquí mismo Juan José Bautista Segales, recientemente fallecido. Hay que aprender a pensar pisando y sintiendo desde Latinoamérica. El libro de Segales era un libro impresionante, que fue premiado, por supuesto, con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2016. Pero su título era muy sugerente, porque su título añadía a un libro de Martin Heidegger, que se titulaba ¿Qué significa pensar? La voz, ¿qué significa pensar desde Latinoamérica? Y bueno, creo que este ejercicio es el que nosotros tenemos que completar. Hay una nueva teoría que hay que terminar armando como un gigantesco rompecabezas, donde los opuestos y los diferentes no se excluyen. Nosotros tenemos una gran tradición movimentista. ¿Acaso seamos el país de América Latina que sea más fuerte en ese sentido? Y esa tradición movimentista nos da ciertas seguridades, algunas, pero nos la da. Entre otras, sabemos que hoy por hoy formamos parte de uno de los movimientos no, de países no alineados más fuertes del mundo, y con una historia política, filosófica, fundamental, que todos conocemos, con sus contradicciones, con sus idas, con sus vueltas, con sus manquedades. Bueno, todo eso es posible de ser enriquecido con nuevos sujetos políticos a los que va a haber que sumar y nosotros nos vamos a tener que sumar a ellos. Aquí se trata de sobrevivir. No va a haber espacio para terceras vías, como lo idearon algunos sociólogos durante los años 90 en Europa Occidental. En América Latina se da una caracterización de antagonismos que es la misma en casi todos los países. Por más que existan dentro de los sectores populares agonismos, diferencias, matices, disociaciones en cuanto a la forma en que vemos los aspectos tácticos o políticos o estratégicos, nosotros no podemos confrontar con esos sectores. Esto es algo que lamentablemente desde algunos espacios de una izquierda muy tardía, muy clásica, no se alcanza a entender. Lo que viene va a ser diferente, necesariamente va a ser diferente y va a estar caracterizado por esa diferencia. Esto es lo que vinieron a pedir este grupo de mujeres, estos centenares de mujeres que caminaron y caminaron hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y ellos saben, y ellas saben, y ellas saben, que ya en el siglo XIX la convivencia entre el Estado argentino y los pueblos originarios fue muy difícil, vaya si lo saben. Lo sufrieron en carne propia, a través de ese genocidio reorganizador que yo caracterizaba como el primer genocidio reorganizador de la modernidad. Lo pagaron carísimo. Miles y miles de muertos. Pero aún así, muchos de sus líderes pudieron pensar una forma de organización social muy diferente, superadora de las instituciones precarias que en el siglo XIX, sobre todo a mitad de esa centuria, tenía lo que conocemos hoy como la Confederación Argentina. Digo esto categóricamente, la confederación que ideaba Calfucurá era superadora de la confederación que pensaba Rosas. Era más inclusiva. Y era una confederación que superaba en superficie al Imperio Otomano. Dense ustedes cuenta de lo que estamos hablando. Estos valores, estos conocimientos, estos adelantos tienen que formar parte necesariamente de cualquier proyecto político emancipador en el que podamos pensar de cara al futuro. Hacemos una breve pausa y después sí, continuamos en el último tramo de esta edición habitual de Multitud. Sin apuros vino a buscarme, le convidé unos mates y conversamos de todos estos ciclos tan naturales. Hablamos de mis sueños sin ansiedades, de lo que en el tintero se iba quedando, solo por ser soñado tan necesario. Música. hablamos y escuchamos un diálogo sin ejes. Nuestras palabras eran pájaros visitantes. Nosotros aprendíamos al contemplarles. Se nos hacía de noche bajo el alero inmenso del afecto que entretejimos. Tuve que recordarle a qué había venido. Será la última parte de esta edición de hoy de Multitud. Vamos a seguir tratando de entender la significación de esta marcha de mujeres por el buen vivir, que significaron una aparición inesperada en el paisaje social argentino en estos tiempos tan particulares de la pandemia. Hace un rato yo les comentaba sobre algunas circunstancias históricas que hacían pie en los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Y me parece que eso justamente es lo que están planteando. Les aclaro, esto es un ejercicio acaso conjetural sobre las mismas, las reivindicaciones de estas mujeres que caminaron cientos y miles de kilómetros para llegar a la capital federal. Lo primero que quisiera decirles es que en realidad los pueblos originarios en el siglo XIX llevaron adelante algunos emprendimientos que a lo mejor no fueron tomados en cuenta a la hora de configurar un país que mirara por igual al puerto y al interior. El propio Juan Calfucurá, el gran toqui, lo admitía con una frase verdaderamente emblemática. Mis ojos son pocos para mirar a tantas partes, decía Calfucurá. Y justamente Juan Calfucurá es uno de los tantos personajes gravitantes que la historiografía hegemónica se ha encargado de subalternizar, de tergiversar, de extranjerizar, acuérdense que se decían que era un indio chileno, y de demonizar en América. Antes de que existiera la Argentina como tal, Calfucurá parecía no adecuarse fácilmente a las coordenadas de civilización y barbarie concebidas originariamente por el idealismo y posteriormente por el positivismo, que derivaron en masacres perpetradas en América con el inestimable, por así decirlo, aporte de pensadores criollos como el propio Domingo Faustino Sarmiento. Calfucurá ejerció su influencia mediante un liderazgo más consensual que coercitivo, que este es un dato muy propio de los pueblos originarios, ligado mucho más a la autoridad que al poder y al carácter segmental de la estructura política indígena, ejercida sobre un territorio impresionante que superaba, como ya dijimos, en superficie al Imperio Otomano y era comparable al austrohúngaro. Esto para que tengamos una dimensión de lo que en definitiva ideaba Juan Calfucurá, sintetizando una expectativa unitaria en nuestro país. Se trataba esa expectativa del germen de una confederación bioceánica en el extremo sur de América, pergeñada por un estratega sagaz a quienes algunos le atribuían poderes sobrenaturales, cuyo objetivo, según ciertos historiadores, era la unificación de los pueblos de esa región, donde el mapudungún era una suerte de lengua franca y se había establecido una especie de soberanía teológico-política en el que la religión era un factor constitutivo y galvanizante, como ocurría en esa época en la mayoría de los lugares del mundo. El cacique Calfucurá manejaba el arte de la conducción política, comprendía perfectamente, acabadamente, la importancia de satisfacer las demandas equivalenciales de las comunidades que lideraba. En ese sentido, Piedra Azul, como se lo llamaba a Calfucurá, hacía que las raciones llegaran siempre de manera puntual a los indios bajo su conducción política. Era un fino cultor de la diplomacia, se hacía temible en la batalla y quizá por eso tenía muy en claro que los pueblos no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes. Algo que presume de haber descubierto la política internacional contemporánea y que quizás Calfucurá le permitió deducir que tarde o temprano serían atacados por los huincas. Su sabiduría, sus conocimientos eran reconocidos de manera unánime, tanto que algunos caciques que habitaban al este y al oeste de la cordillera mandaban a sus hijos a las tolderías del mayor soberano de la historia argentina, como lo cataloga el investigador Guillermo David, para que estos indios jóvenes aprendieran de él. Quizás esto explique la pendular, aunque muy respetuosa relación que tuvo Calfucurá con Juan Manuel de Rosas. Piedra Azul tenía entre sus interesados interlocutores nada menos que al héroe de la batalla de Obligado y objeto de culto de buena parte del revisionismo histórico argentino. Curiosamente, Rosas había logrado articular una confederación argentina, también efímera, que abarcaba las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. Para el restaurador de las leyes, el tema de los territorios interiores y de sus habitantes fueron una prioridad en su política. El negocio pacífico de indios, este entre muchas comillas, formó parte de una estrategia infructuosa destinada a sostener su idea de confederación y la paz de los territorios implicados. Paralelamente, el desafío de Calfucurá, con sus singularidades, fue similar. Y también en su caso la Confederación Indígena de las Pampas, con epicentro en las estratégicas Salinas Grandes que había ideado, tampoco lograría sobrevivir, aunque, y esto hay que aclararlo, duró casi 40 años, desde 1834 hasta 1873. Ahora bien, y esto viene a cuento de esta referencia que hacemos a estas mujeres originarias que caminaron por el buen vivir. La pregunta es, ¿por qué Calfucurá pretendía crear una confederación en esa época y con qué objetivo? Esto es algo que, a diferencia de lo que ocurría con Rosas, es un interrogante mucho más difícil de responder y que creo que todavía no ha sido contestado. La categoría de confederación es mucho más compleja que una unidad circunstancial en la acción. Responde a lógicas políticas, a lógicas jurídicas, que todavía están en permanente debate. Pero no podría asegurarse que por ello Calfucurá no la hubiese concebido, por sus propias características. Era un cacique de amplio dominio, que mantenía contactos estratégicos con sus parientes cordilleranos y lograba ejercer una soberanía entre otros grupos indígenas y a veces con ellos hasta su muerte en 1873. Calfucurá, en ese periodo, estableció las debidas alianzas y presiones para garantizar la reproducción de su gente. Su toma de posición, su mirada, va más allá de las divisiones políticas del mundo criollo, aunque articula con ellas. Y me quedo con esta última frase. Esta articulación, esta mixtura necesaria donde los agonismos, las pequeñas diferencias, quedan de lado. Entonces me parece que es importante destacar que, a pesar de que con la caída de Rosas es probable que la utopía de Calfucurá comenzara también a debilitarse, algo hay que decir respecto de esta idea de la construcción de una confederación. Esta idea que comenzó a debilitarse en su relación mucho más débil, mucho más hostil con Urquiza, con Mitre, con Derqui, después de la muerte o de la caída de Rosas. Lo que sobrevendría a estos cambios sería una masacre sistemática que Calfucurá preveía y que obligaría a los indios a entablar luchas defensivas desiguales que duraron hasta la derrota de su hijo Manuel Namuncurá. Pero aún así, aceptando que el objetivo del gran cacique fuera proteger tácticamente a los de su raza del genocidio, autores como Álvaro Yunque destacan que Calfucurá logró gobernar una nación dentro de otra nación. Y a mí me parece que acá hay otra cuestión que es muy cercana a lo que planteaban estas mujeres con sus demandas. Y en ese sentido, creo que hay una frase que se traduce como la tierra india al indio, es lo que sintetiza este planteo de Calfucurá, que duró casi 40 años, pero su proyecto confederativo sigue siendo un misterio. Nos interesa analizar esta incógnita desde una perspectiva jurídica, pero también política, que hunde sus raíces en las caracterizaciones clásicas de una confederación y sus diferencias con las federaciones. Estas diferencias tenían una centralidad jurídica y política indudable en esa época. El experimento institucional de los Estados Unidos y el pensamiento de sus constitucionalistas ejercían una influencia notable en estas tierras, todavía atravesadas por guerras y conflictos de diversa índole, como todos sabemos. Tanto que el propio Rosas y luego los constitucionalistas de 1853 discutieron estas formas jurídicas con singular entusiasmo y dedicación. El pensamiento de Alberdi, el federalista de Hamilton y la Constitución norteamericana articulaban acuerdos y disidencias en la ciudad puerto. En Buenos Aires se discutían estos tres elementos a la hora de idear y configurar una nueva forma de organización nacional. Pero además, los pueblos originarios tenían una clara idea de poder, de control territorial, incluso más allá de sus propias fronteras territoriales. Tenían nociones clarísimas de gobierno, de civilizaciones muy políticas y prudentes. Tenían pensamiento político y jurídico que les permitían tener magníficos gobernantes viviendo en paz, viviendo en justicia, como explica el filósofo cubano Pablo Guadarrama, situando un pensamiento en las crónicas de Bartolomé de las Casas. Entonces, ¿por qué no pensar que 300 años después de esas crónicas, un gran líder del sur no haya imaginado, concebido una confederación? Quizás con modalidades específicas, quizás diferentes a las actuales, pero no tenemos elementos para dudar de que Calfucurá no haya pensado en algo similar, adaptado a la realidad de su pueblo y de su época. No sabemos si este sería el estilo de confederación que desvelaba Calfucurá. ¿Qué habría? ¿Una forma de basada en o situada o conformada en base a pactos y tratados que ya se habían incorporado a las formas jurídicas indígenas en la relación con el gobierno argentino? ¿O más bien su preocupación fundamental radicaría en contener los desbordes del Estado luego argentino sobre los pueblos indígenas? La pregunta es, ¿los pueblos originarios y su heterogeneidad habrían de darle legitimidad a esa confederación mediante su consentimiento, lo que coincidía o de alguna manera se emparentaba con la forma obediencial en que Calfucurá ejercía su autoridad? ¿Cómo sería la relación de esa confederación con los demás estados, especialmente con las nuevas repúblicas independientes de América del Sur? ¿Pivotearía entre reglas del derecho interno e internacional? ¿Y esa confederación habría sido concebida como una nación dentro de otra nación, como señalaba Yunque, o por el contrario, Calfucurá pensaba en un estado autónomo del poder argentino? ¿En qué autoridad radicaría en definitiva la supremacía? ¿Cuál sería el formato mediante el que se incorporaría a los parlamentos indígenas ancestrales a esa confederación? ¿Se pensaría efectivamente en incorporarlos? Tenemos muchísimas más preguntas para hacer sobre esto. El armado del poder de Calfucurá era de una complejidad quizás mayor que la de Rosas, y eso dificulta todavía más las posibilidades de reconstruir ese ambicioso y apasionante andamiaje que tampoco sabemos si abrevaba en las categorías jurídicas del derecho y la teoría política de matriz anglosajona, cosa que francamente parece poco probable. Pero lo que sí es cierto es que la organización política y lo que podríamos denominar derecho indígena reconocía un grado de desarrollo muy avanzado, y no había duda que un líder de los pergaminos de Calfucurá conocía estos elementos culturales y podía, sin demasiado esfuerzo, pensar formas superadoras de lo hasta entonces conocido. Una asociación respetuosa del acervo cultural, político y jurídico indígena. La confederación no pudo haberse confundido con un imperio, ni mucho menos con una nación que reprodujera las características eurocéntricas de esa época. La confederación pudo haberse asemejado mucho más a un ejercicio estable de liderazgo que superara, que trascendiera las meras alianzas ocasionales, a un ensayo horizontal a construirse entre diversas comunidades que poseían una concepción del mundo parecida, tributaria del buen vivir, de lo comunitario, de la hermandad, de la otredad, de la convivencia, del respeto por la naturaleza y el medio ambiente, de la forma reparatoria de resolver sus conflictos y diferencias. Todo esto que acabo de mencionar recién confluyen y son metas absolutamente similares a los reclamos y pedidos que han hecho en esta caminata histórica las mujeres de los pueblos originarios por el buen vivir. Como ustedes ven, es posible encontrar puntos de contacto entre la concepción jurídico-política de Calfucurá y este pedido de un Estado plurinacional para la Argentina. Y me parece que esta es una especulación razonable. La Argentina debe darse una discusión profunda sobre su institucionalidad futura, sobre su próxima constitución. Y me parece que este dato, de alguna manera, que hacen a la historia del derecho, a su teoría, a los saberes eurocentrados del conocimiento argentino hegemónico, tienen que ser mirados con una distancia y sometidos a una crítica tal que posibilite que los saberes ancestrales tengan un lugar lo suficientemente importante como para construir en el futuro esto que las mujeres indígenas acaban de peticionar en el centro de la capital política de la Argentina. Muy bien, y de esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Una edición que estuvo destinada a reconocer, a teorizar, a conjeturar sobre esta marcha sin precedentes que se ha producido sobre finales de este mes de mayo de 2021 en medio de la pandemia, que por supuesto ha sido subalternizada por la gran prensa argentina, pero que tiene un valor intrínseco e histórico indudable. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Multitud, este espacio que, como todos ustedes saben, acompaña a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Un feliz fin de semana para todos y nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días. Tus huesos, no puede ser.